buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 7 de junio de 2013. Como siempre, pues, les recordamos que este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito, en la Dirección General de la Estación, Vladimir Sosa Sarabia, y en los controles, el único inigualable, Luis Yerloyo, que está contento el día de hoy, abriendo la ventana, mejorándose. Piano, piano, cifalontano, mío, caro Randolph. Borges. ¿Cómo me le va, Enza García? Por ahí vamos. Por ahí vamos. Los que sí están al pie del cañón, como que dice, rodilla en tierra, siempre presentes y consecuentes, las personas a las que dirigimos nuestros besos, abrazos a mapuches, que son todas y todos ustedes. Así que bienvenida y bienvenidos a la ventana que se abre con salsa venezolana, una sabrosa salsita de la agrupación Rumberos del Callejón. Aquí se puede cantar, aquí se puede crecer, aquí se puede vivir, aquí se puede soñar. Venezuela, el país de las oportunidades, definitivamente. Y ya que abrimos con salsa venezolana y este tema, aquí se puede, oye, toda nuestra buena vibra para la Vinotinto allá en Bolivia, decirle que sí se puede. Sí se puede. Pero que sí se puede con sabor venezolano auténticamente, ¿no? Vamos a ver, a ganarnos esos 3 puntos allá en La Paz, a romperles la paz a los bolivianos, Randolph, nuestros buenos amigos, nuestros compatriotas, claro, de esta, vale, patria grande. Imagínate, a Evo lo queremos como si fuera un venezolano más. Pero lo queremos hoy llorando futbolísticamente. No, hoy es nuestro adversario. Hoy, así que hoy, a Evo lo queremos llorando futbolísticamente. Bueno, Randolph, pero me sorprende ese comentario. ¿Por qué? Con lo supersticioso que eres tú. Tú no habías jurado sobre 20.000 cruces, la Biblia, el Corán y el Sutra del Loto que no ibas a hablar de la vino tinto para no empavarla. Ya, ¿podemos echar para atrás un momento? No podemos echar para atrás. ¿Esto no es grabado? No, señor, vivo. De todos modos, esta servidora aquí no es nada supersticiosa, así que todo y aparte. O sea, Randolph, por favor, una persona con mejores deseos que puede tener Randolph hacia la Vinotinto, es imposible que le empave. Así que la Vinotinto lo va a hacer bien, lo tiene complicado debido a que el juego es allá en Bolivia y obviamente la altura afecta, ¿no? Ellos sí están acostumbrados a estar no sé cuántos miles de metros sobre el nivel del mar, nuestros jugadores no. No obstante, conocemos de la disciplina y del compromiso que tiene nuestra selección con el tricolor nacional. Oye, hoy tenemos dos bajas sensibles en la delantera, ¿no? Hoy no va a estar jugando ni Salomón Rondón ni Miku Fedor. Porque se pierden el partido por acumulación de tarjetas amarillas. Entonces, son bajas sensibles, pero hay dos buenas fichas en el ataque. Abre la oportunidad para otros jugadores que son también muy talentosos. Dos buenas fichas en el ataque. Por ahí, por ejemplo, están dos grandes delanteros, no se les puede negar la calidad que tienen Joseph Martínez y Mario Rondón. Son dos grandes delanteros que van a estar, por supuesto, ahí hilvanándose con el maestrico González y con Juan Arango para... Juan Arango, que le tiene un hambre a Bolivia después de las declaraciones de Echeverry aquel, ¿no? Bueno, ¿quién no le va a tener hambre a la selección de fútbol de Bolivia? Sí, sí, sí. O sea, después de esas declaraciones altaneras, pero eso es normal. Claro. O sea, eso es normal en el ambiente futbolístico, que hayan declaraciones y dimes y diretes de las diferentes de representantes de las selecciones o de los equipos que se van a presentar. Aparte que si uno va a cualquier juego de fútbol, ya sea aquí en Caracas, como ya sea en Madrid, realmente en Madrid, en Barcelona, en París, pero las tribunas, las gradas corean el abecedario de la grosería. Sí, sí, sí. Vamos a estar claros y bueno, eso forma parte de la cultura futbolística, siempre y cuando no caigamos en la tradición de los hooligans ingleses de andarse llevando por en medio todo lo que se encuentra. No, eso no es costumbre. Porque no, eso no es costumbre aquí en Venezuela. Estuvo ni es por un tiempo de moda en Argentina, tomaron esa costumbre. Aquí algunas barras también han tomado esa costumbre de enfrentarse entre sí, pero ha sido esporádicamente, ¿no? Algunas manchitas que han ocurrido por allí que llamamos pues a que desaparezcan, ¿no?, estas manchas, y eso es responsabilidad nuestra. Bueno, y tocando otros temas, vergonzosa, definitivamente vergonzosa, la postura, la reacción del Colegio Nacional de Periodistas, que rechazó que se le diera el Premio Nacional de Periodismo al presidente Chávez, ¿no? Al presidente eterno Hugo Chávez. sea, al presidente Chávez se le dio el premio Rodolfo Walsh allí en Argentina. ¿Por qué? Porque les guste o no, el presidente Chávez rompió las maneras, rompió las formas de hacer comunicación. Pasó de ser el típico presidente, que él, bueno, nunca fue así, pero rompió con esa tradición del presidente que te hablaba con un discurso escrito por otro, que estaba montado en el pedestal de yo soy el presidente y ustedes son los mortales que me tienen que besar los pies. Y bueno, le dio un giro a la política con un discurso mucho más informal, mucho más cercano al pueblo. Pero más allá de eso, fue un presidente que utilizó los medios de comunicación para acercarse a su pueblo. Recordemos a lo presidente, que nació como un programa de radio en principio, y bueno, se estuvo transmitiendo, ¿no?, con ciertos intervalos de falta, pero se estuvo transmitiendo durante todo el gobierno del presidente Chávez. De hecho, sirvió de ejemplo a otros mandatarios como Rafael Correa, que también tiene su programa. Y hay muchos presidentes ahora, presidentes también de otras naciones, tiene, inclusive presidentes de derecha. Exacto, que tienen su programa de radio. Eso sí. No es revolucionar las comunicaciones. Otra de las cosas que hizo el presidente Chávez fue abrir el espectro radioeléctrico a los medios comunitarios alternativos. Es decir, quitarle ese derecho exclusivo a la empresa privada, democratizar ese derecho que tiene el Estado venezolano también de tener medios de comunicación y transferirle voz a los que usualmente en el espectro de los medios no teníamos voz, como son los medios comunitarios alternativos. El presidente Chávez también destapó una olla podrida que tiene que ver con la ética periodística. Y justamente, ¿no?, de eso quiero hablar, Ence, y por eso el rechazo que hacemos desde acá a ese mamotreto llamado Colegio Nacional de Periodistas. Ese cascarón vacío. Porque ¿sabes de cuánto fue la abstención en las últimas elecciones de la directiva del Colegio Nacional de Periodistas? La voy a tirar pega, de 80%. Te pelaste, 90%. Pregúntele a cualquier... Y eso que fui, quise ser un poquito en las últimas abusador, elecciones, ¿no? Eso sí, o sea, en las últimas elecciones, la abstención para la directiva del Colegio Nacional de Periodistas fue del 90%. Los periodistas no creemos en ese organismo. Es más, así será el descreimiento. Que pasense, hay un montón de facultades de comunicación social. Está la Central, la UCAP, la UXAR, la Bolivariana, está la Monte Ávila. Pregúntele a los muchachos recién egresados o los que ya tienen añitos de egresados. ¿Cuántos están colegiados? ¿Cuánto? Ninguno. Ninguno. O muy poco, muy poco. Entonces, realmente... Alguno que quiera hacer vida en ese mamotreto. No, alguno que quiera tener el carnet que dice periodista, así en letras grandes. Bueno, ¿no? O sea, mira, el punto está con este mamotreto que es el Colegio Nacional de Periodistas. Y nuestro rechazo a esta decisión de cuestionar, ellos podrán cuestionar lo que les dé la gana, pero el premio va para el presidente. Y va porque, sencillamente, esta gente, el único argumento que han dado para no otorgarle el premio es que el presidente no estaba graduado. Así es. No estaba graduado de periodista. Que el presidente está graduado en artes militares, ¿no? Sí, ciencias artes militares, y no, hizo dos maestrías, una en letras y otra en ciencias políticas. Entonces, porque no era periodista graduado, periodista titulado. Caramba, ¿cuántos periodistas titulados andan haciendo tanta porquería por allí? ¿Ah? Por eso mismo. Y el Colegio Nacional de Periodistas no abre la boca. ¿Cuánto periodista titulado anda manchando el nombre de la actividad y del oficio del periodista? Y el Colegio Nacional de Periodistas se calla la boca. ¿Tribunal disciplinario? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el Tribunal disciplinario del Colegio Nacional de Periodistas? No existe. Eso no existe para nada. No, y fíjate. Y por otra parte, Ence, y algo no menos importante que eso, es lo que está pasando y la discusión que hay en el ambiente, pero que se niega el Colegio Nacional de Periodistas a darla, que es esto de la carrera de comunicación social. Ahí se gradúan unos por menciones de publicidad, otros por menciones de audiovisual, de impreso, qué sé yo. Pero ¿cuál es la mención, como la de la Central, por ejemplo, que es la única, que se gradúan de periodistas integrales? Periodistas integrales. ¿Qué es eso de estar, mira, el que se vaya a meter a comunicador social, mención publicidad, para eso que se meta publicista, hermano? O, ¿cómo es que le llaman ahora esto de relaciones públicas? Bueno, que se meta relacionista público. Hay una carrera de relacionista público. Pero esto de estar diversificando la comunicación social, lo que hace es dañar el mismo periodismo. Y esta es una discusión que hay por allí. El presidente Chávez se dedicó a la función de periodismo. Y lo que tú decías que es bien importante es el presidente Chávez le quitó el velo a muchos periodistas con falta de ética. Y ahí es donde está el gran problema de este Colegio Nacional de Periodistas, fíjate, que no ha sido capaz de castigar la falta de ética de sus agremiados. Yo quiero hacer referencia a dos cosas, ¿no? La primera, una anécdota que contó el periodista, politólogo, profesor, humorista Roberto Malaver, en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, y decía que Gabriel García Márquez, bueno, sabemos que él fue perseguido por las dictaduras colombianas, él vivió aquí en Venezuela, incluso estaba indocumentado, él tiene un libro que se llama Cuando era feliz e indocumentado, ¿no? Y ejerció el oficio de periodista aquí en Venezuela. Cuando, bueno, el Gabo se va de Venezuela, se va para México, se hace famoso con 100 años de soledad, se hace famoso como escritor, gana el Premio Nobel de Literatura. Pues estaba la gente del Colegio Nacional de Periodistas buscándolo hasta por debajo de las piedras para darle el carnet de periodista venezolano. Gabriel García Márquez no estudió en ninguna escuela de comunicación social. Gabriel García Márquez tuvo estudios en la Facultad de Derecho, cursó 1 o 2 años de Derecho allá en Colombia y ejerció el oficio de periodista. Y de hecho Gabriel García Márquez es presidente, creó una nueva forma de hacer periodismo que se llama nuevo periodismo, que trasciende la escuela norteamericana del lead cuerpo y cola, de sacar las noticias de contexto y procesarlas como alimentos enlatados y buscar el más allá, el darle la parte interpretativa y también darle a la redacción de las noticias creatividad y un componente literario. Porque ustedes sabían, por ejemplo, que Relato de un náufrago en realidad es un trabajo periodístico, es una crónica. Efectivamente, ese personaje naufragó y estuvo a la deriva durante semanas. Lo entrevistó García Márquez. Y a través de las entrevistas que hizo Gabriel García Márquez salió un hermoso relato, una hermosa novela corta, que en realidad es un trabajo periodístico. Entonces, ¿qué va a decir el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela? Que Gabriel García Márquez no es periodista. Si ellos mismos hace unos años lo estuvieron persiguiendo para darle el carnet de periodistas, ¿no? Entonces, eso es algo que relataba Roberto Malaver. Y la otra cuestión está, es que en lo personal, haciendo una comparación entre las personas que estudiamos comunicación social en una universidad y las personas que ejercen el periodismo alternativo, tenemos que una de las ventajas de estudiar comunicación social es que te dan herramientas para análisis político, para análisis literario, o sea, te dan incluso, supuestamente, bueno, en teoría, te dan herramientas éticas, o sea, conoces la legislación, no, dan la el teoría. Código, exacto, el código de ética, ves principios de opinión pública, cómo es que funcionan, vemos lo que es la teoría del rumor, vemos realmente materias que nos ayudan muchísimo a ejercer con criterio una profesión. Quizás las personas que trabajan en medios alternativos no tienen esas herramientas, pero hay algo que ellos tienen que le falta mucho periodista graduado, que es, en primer lugar, creatividad. En las escuelas de comunicación social te encasillan. Lead, cuerpo, cola. Lead, cuerpo, bueno, le explico qué es lead, cuerpo y cola. La noticia se estructura en forma de pirámide invertida, se estructura en 3 partes. El lead, que debe decir qué, quién, cómo, dónde y por qué. El cuerpo, que es que desarrollas eso. Y la cola, que es la basurita, que la puedes cortar. Lo prescindible. Lo prescindible. ¿Y por qué se deja para el final? Porque si llega un anuncio, para que veas tú la cultura capitalista, si llega un anuncio publicitario al periódico, te mochan la noticia para meter ahí el cartel de supositorios a Lecida. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Te encajonan. Oye, uno ve las cosas que han hecho los camaradas de Ávila TV, los camaradas de Catia TV, muchos compañeros, TV Caricuado, muchos compañeros que trabajan en medios del Estado, como por ejemplo Vive TV o aquí mismo Alba Ciudad, que no son periodistas de escuela, no son periodistas graduados, pero han hecho trabajos de cámara y tienen una creatividad que más de un periodista egresado de las mejores escuelas de comunicación social del país la tuvieran, en primer lugar. Y en segundo lugar, una pasión por el oficio, sí, porque vale. Lo hacen porque le gusta, porque tienen un compromiso, no es porque, ay no, porque es que yo quiero salir en Venevisión y decirles, les reportó Maritza Rodríguez, no, lo hacen porque tienen un compromiso con el colectivo, un compromiso con un ideal. Entonces es verdad, los periodistas graduados sí tienen muchas ventajas, pero por otro lado les falta a muchos, no a todos, coño. Perdón, yo soy periodista graduada, la profesora Cristina González, María Alcira Matute, Roberto Malaver, Roberto Hernández Montoya, Wissam Abujar, tantos compañeros que trabajan en medios del Estado y algunos en medios privados que realmente sí tienen pasión y sí tienen compromiso con el oficio. Pero revisémonos, ¿cuántos colegas les falta pasión y les falta creatividad? Y veámonos en el espejo de los compañeros que trabajan en medios alternativos que no te tienen un título universitario y en muchas formas nos dan el palo parejo. ¿Y qué es parejo. ¿Qué es lo que tenía de sobra en su comportamiento ante los medios el presidente Chávez? Pasión y creatividad. Pasión, creatividad y honestidad. Y además de eso, mucho carisma, que eso claro. Es lo que le saca la piedra a esta gente. Bueno, está bien. De todas maneras, no esperábamos menos. Para que el Colegio Nacional de Periodistas y sus autoridades digan lo que están diciendo, pidan que no se les entregue este premio al presidente Chávez, bueno, eso quiere decir que vamos por buen camino. Claro. Porque si unas personas que no defienden la ética del periodismo... Son las momias del periodismo, señor. Personas que no defienden la ética del periodismo, personas que están en contra de fortalecer estos valores de la creatividad, de la pasión, de vivir el periodismo, porque están en contra del periodismo alternativo, bueno, estas personas entonces, que queden de lado, ellos mismos se ponen en evidencia. El presidente Chávez, sin duda alguna, el mejor comunicador en muchísimo tiempo en la historia de Venezuela. Yo dudo que haya existido desde el cargo y el rango que tuvo el presidente Chávez, no solo a nivel venezolano, a nivel local, a nivel regional y mundial. El presidente Chávez fue una figura que comunicando logró muchísimo más que cualquier líder contemporáneo. Bueno, imagínate toda esta gente que se mata en una universidad para estudiar publicidad, para venderte una caja de jabón. El presidente Chávez con decir, oye, vale, leí Las Venas Abiertas de América Latina. Was. ¡Qué librazo! Fíjense ustedes que en el capítulo tal, porque hay una parte que dice, no, Los Miserables de Víctor Hugo. No, entonces Jean Valjean habla con Monseñor Myriel y no sé qué, y entonces cuando el Jacobino, y de empieza a echar el cuento, se disparaban las ventas. El presidente Chávez no podía hablar de un libro, porque en Amazon al día siguiente la gente se estaba agarrando a golpes para comprar ese libro. Los que gozaban con esto eran Noam Chomsky, ¿no? Ah. Que vendió un pocotón de libros. Y cuántos escritores no querían que el presidente Chávez, aunque se hiciera mención de un libro, que lo mencionara solamente. Llegaba el presidente Chávez, aquí tengo este teléfono. Oye, vale, está vergatario. Y quedó como el teléfono y vergatario. Se llama vergatario. Y tú veías a la gente agarrándose a golpes para llevarse su vergatario. Y el presidente Chávez no estudió publicidad. Lo que pasa es que era honesto, transmitía esa pasión. Entonces, oye, muchos de nosotros tenemos que aprender del presidente Chávez. Y con respecto a las momias del Colegio Nacional de Periodistas, por las que votaron de ellos nada más un 10% de los agremiados. Ojo, y no todos los periodistas graduados estamos agremiados. Yo no estoy colegiada porque no reconozco ese organismo. Bueno, es mi postura personal. Pero entonces que a ellos les gusta mucho los premios paralelos, ¿no? Desde hace tiempo, o las cosas paralelas. Desde hace tiempo, pues, ellos se desligaron del Premio Nacional de Periodismo, de hecho dejaron de postular sus trabajos para este premio, entonces le da mucha relevancia a un premio que da la Iglesia Católica, que es el Monseñor Pellín. Entonces, bueno, no nos extrañaría que ellos agarren y saquen su premio paralelo y le den el Premio Nacional de Periodismo Privado a Luis Chatén. Bicho. A Luis Chatén, periodista graduado, o a Onibellice Pacheco, que acaba de perder... ¿Verdad? Un litigio que duró décadas, que le 21 años. Le reventó la vida a un médico honorable llamado Adolfredo Pulido Mora. Vamos a la pausa, ¿le parece? Sí, señor, vamos a la pausa y nos vamos con entonces regueseño, reggae venezolano, el grupo La Gente, que es, bueno, y esto es un consejo pues a todos los compañeros periodistas. Seamos libres en la creatividad, libres y éticos. Que seas libre, que seas libre. Que seas libre para ver la verdad de nuestra realidad. De tanta envidia y tanta maldad. Que seas libre para pensar en tus propios miedos. De no protegerla en la tierra.

¿quién te ayuda? ¿Quién te va a ayudar? ¿Pero quién te ayuda, man? Nadie te va a ayudar si no lo haces tú mismo. ¿Quién te va a ayudar? Escucha, escucha. Ajá, regresamos grupo, ¿eh? A la ventana, rock nacional, rock venezolano, Petra de Pangea, gente paranoica. Y a eso juega precisamente la oposición a través de la oposición en la derecha del país, ¿no? A través de una serie de campañas de rumores, como por ejemplo que si viene una nueva devaluación, cosa que desmintió el presidente Nicolás Maduro, que si, cuidado, que todavía siguen con esos rumores de cuidado si tienes un apartamento vacío en la playa porque entonces te lo van a invadir y el gobierno te lo va a expropiar y va a meter cuatro familias por apartamento. Esa es la última perla que escuché hace poco en una reunión de condominio, ¿no? Qué barbaridad. Pero bueno, entonces ahí está, por ejemplo, en Noticias 24 sale un bacalao como Miguel Ángel Rodríguez, decir, se acerca un estallido social. Entonces andan con la locura, no, que si no hay papel de baño, que si para conseguir los alimentos. Y precisamente con esta paranoia que despiertan en la que gente, lo que generan es precisamente compras nerviosas y cosas que de verdad yo todavía no entiendo. Pero Randolph y ustedes, usuarios y usuarias, en serio, por lo más sagrado que tengan en la vida, basada en el juramento, todos los días no me canso de ver gente llevándose harina de maíz del supermercado todavía, de al lado de mi casa, y se llevan 8, 9. Bueno, me comentaba una vecina que ella fue al supermercado, compró un pan, compró un jugo, y en la cola tenía atrás un tipo con 4 kilos de harina de maíz. Y le dijo, oye, mira, ¿tú me comprarías 4 kilitos más? Mi vecina le dijo que no. Y le dijo, no, lo que pasa es que yo tengo 2 muchachos y otros 4 kilos no me llegan para el fin de semana. Y estamos a jueves. Es una conducta irracional. Compulsiva. Compulsiva, paranoica. Yo creo que ya es una cosa que ya se hace más por costumbre que por necesidad. Advertencia. Se ha determinado que el consumo de harina precocida produce diarrea. No, de verdad, no lo es. No, en serio. Ah, por el papel higiénico. Es que es lo único que compra la gente. No, pero... ¿Ves ese pocotón de bolsas con harina precocida y papel higiénico? Y entonces, caramba, ¿será que de verdad hay un camino directo que agarras y comes harina precocida y te digo, Randall, es relativo. Una compra compulsiva, no, extraña. Digo, es relativo. Ya en mi casa ya estábamos, pues ya, bueno, nos quedaba un solo rollito de papel higiénico y de estas cosas que había cola y dije, bueno, como estoy cerca de mi casa, me bajo, voy a caminar, ¿no? Llego a caminar. En lo que me bajo, digo, ay, ahí está el bazar de los chinos. De repente me asomo a ver si por casualidad tienen papel higiénico. Y escucho una señora que le dice a otra en la acera, mira, en el donde los chinos hay papel higiénico. Entonces yo digo, bueno, chévere, ¿no? Pienso yo. Y la otra señora, bueno, en realidad a mí eso no me afecta mucho porque, mira, yo soy una persona muy aseada y yo siempre me lavo, decía la señora. No, bueno. Chévere. Voy yo a donde los chinos efectivamente tenían papel higiénico, tenían los bultos de los 12 rollos, se vendía uno por persona, pero yo no vi cola donde los chinos, ni a la gente agarrándose a golpes donde los chinos. Es más, la gente que estaba en ese bazar chino se estaba llevando tintes, otras cosas, pero no se estaban llevando papel higiénico. Digo yo, bueno, ¿cuál es? Y entonces, ¿dónde está eso que te dicen las páginas web, que la gente se está agarrando a golpes por papel higiénico? Eso sí lo veo en el supermercado de al lado, que después de ver cómo ellos operan así. No, ver cómo está la situación, donde los chinos que te lo venden al mismo precio, o sea, porque no estaban, tampoco tenía sobreprecio. Digo yo, bueno, pero si yo he visto en el supermercado que la gente se agarra a golpes y donde los chinos no, teniendo el mismo precio, estas son conductas aprendidas, son conductas fomentadas incluso por los mismos supermercados. ¿Le parece si abrimos la participación? Recordamos los números telefónicos primeros. El 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. Tenemos la primera llamada del día. Buenos días. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿con quién tenemos el gusto? Con Mario, echa la llave. Hola, Mario, ¿cómo anda todo? Bueno, desaparecí, pues estaba de reposo. Ay, ¿qué te pasó? Me operaron de dos hernias. Ay, bueno, pero me imagino que estarás mejor pero, ya. Pero sí, claro, estoy trabajando, pero me operé por culpa de Chávez. Ah, sí. Gratis, ñanga, culpa de Chávez. Ajá, porque este gobierno es tan malo que opera a la gente gratis. Sí, bueno, yo pensé que le estabas echando la culpa a Chávez de las hernias, ¿no? No, mi amor, al contrario, porque me operé y gratis. Así es. Gracias a mis cubanos. Así es. A los cubanos lindos, que yo los cuido y me los bendiga. Amén. Y triste por la muerte del comandante. Sí. Cada vez que veo los videos, lloro. No he llorado más un hombre como lo he llorado ante mi papá. Uh-huh. Mi papá se murió hace 19 años y ha llorado más al presidente que a mi papá. Sí. Mi vida, oír los bacalaos esos, hablar de especulación y eso. No hay que oírlos, ¿para qué? Eso porque ya no es lástima. Uh-huh. Ayer el señor Juan Carlos Caldera llevó un video y él mismo se dio tierra. Sí, sí, lo comentábamos ayer. No aclares que oscurece, pana, mejor cállate. El presidente Maduro le dijo, si antes tenía que ir preso, ahora tienes que ir más preso todavía. Verdad, Juan Carlitos, callado te ves más sí, bonito. Eso, dime agarrando que se me disculpe, no saludé, que cómo está. ¿Cómo le va, hermano? Por aquí, sí, bueno, tratando de superar esta gripe fuerte que me dio. Ah, imagínate, ahí está mi mamá y mi hermano mío. Bueno, pa'lante. Diga. Recuérdame ayer que yo escuché una barretita de esa solosa, ¿no? Que el presidente Capriles, ¿presidente de qué? ¿De Comunillo? Sí, no. Ni de un centro estudiantil, pues. O una liga de béisbol, porque Venezuela no es. Pidiendo la ayuda a Colombia, a esos países, ¿para qué? O sea, ¿qué tiene que busca él? Que lo le demos por la boca para que empiece a repetir ese país. Ahí está el secretario de Estados Unidos, reconoció que somos... que Maduro, presidente de la República. Claro. Ahora, claro. ¿Qué van a hacer? Bueno. A llorar al valle. Bueno, hermano querido, dale. Un abrazo. Se me cuidan mucho y paciente. Un beso grandote. Un abrazo grandote, vale, Mario. Ya, mi amor, cuídate. Bueno, chayito. Vale, la siguiente llamada, buen día. Buenos días. Hola, buenos días, Sonia, ¿cómo están? Chévere, Sonia. Mira, ¿vas a cantar este fin de semana o no vas a cantar este hoy fin de semana? Hoy canto a las 2 de la tarde. Ajá. Cerrando el ciclo de la Semana del Ambiente en Plaza Caracas, bueno. Échense una miradita por ahí, pues, para que tengo el chance para verte, por fin, porque te he visto en fotos y luces muy bien. Miren, muchachos, bueno, ¿qué se puede decir? Yo lo que me imagino es que el esfuerzo que está haciendo el presidente Maduro, el gobierno, los ministros, en hacer tantas cosas, amigos, y uno le da tanta tristeza por las cosas que pasan. Fíjense, ayer hablaban ustedes del transporte público, uh-huh. ¿Verdad? Yo al salir del trabajo me fui a hacer unas diligencias por la Plaza Candelaria y tomé una camioneta hasta el puente de las Fuerzas Armadas, pues, no es mucho. Pero bueno, mira, ellos hacen lo que les da la gana. El señor cobra 5 bolívares así sin son ni ton. Yo, mira, no peleé ni discutí ni nada porque vi que todo el mundo daba sus 5 bolívares. Y yo dije, yo no voy a que me sigan mentando mi madre que está descansando desde hace muchos años por un bolívar, por 50 céntimos, ¿no? Pero ellos siguen haciendo lo que les da la gana, amiga. Y por otro lado, muchachos, mire, me está preocupando mucho que hay urbanizaciones que hay que meterles el ojo. Yo cuando digo las cosas, las digo con propiedad. En Ciudad Caribe, mi hermano va allí, da clases de música los miércoles, ahí en las escuelas. Y fíjense, se encontró el miércoles de que habían entrado a la escuela y habían robado las canaimitas de los niños. Imagínate. Entonces mi pregunta es la siguiente, eso lo están haciendo gente que allí habitan allí mismo, porque eso es una urbanización cerrada, pues que es muy bonita, yo no la conozco, pero mi hermano me ha echado el cuento de que eso está todo muy bonito, que parece otro mundo, el clima, todo eso, pero ahí hay que meterle el ojo, y también tengo entendido de que allí ganó Capriles cuando en las elecciones. ¿En dónde? En Ciudad Caribe. No ganó. Hubo votos a su favor, pero sí, no ganó. Sí. Pero, bueno. No, pero es que a mí lo que me llama la atención, Sonia, es sí. Que las canaimitas los niños se las llevan a su casa. ¿Qué hacían las canaimitas allá en la escuela? Exactamente. O sea, pues, las canaimitas no es para que los niños sí. Las tengan sobre el pupitre. Sí, pero se las llevan a su casa sí. Para estudiar y hacer sus tareas. Exacto, allí. Exacto, pero es que ahorita hay un proceso, Ensa, de que las están... ¿cómo se le dice? Actualizando. Están programando. Porque a mi sobrinita tiene una y entonces están en el periodo de que las están programando para otros grados. Entonces hay unos días que se las entregan y todo eso. yo me imagino. Pero sí hay que meterle el ojo. Claro. Y por otro lado, también hay que meterle el ojo lo que está sucediendo en el Hospital Vargas, que no es cuento. Ya tiene más de una semana que no se están efectuando exámenes de laboratorio porque no hay reactivo, porque la máquina de rayos X no funciona. Hay cosas que están sucediendo allí. Entonces, el día que viene la ministra, los directivos del hospital le hacen un cerco, le dicen que todo está muy bonito, que todo está funcionando muy bien, y eso no puede ser. Hay que meter el ojo porque, mira, el esfuerzo que se está haciendo es grande. En salud... ¿Pero llegar una visita sin previo aviso, será? Debe ser, tendrá que ser así, amigos, porque tú llegas allí, es verdad, entonces no, mira, no hay reactivos, no hay agua, no hay máquinas de rayos X y una emergencia que está recién inaugurada. Entonces, eso no es posible, allí está pasando algo y hay que averiguar qué es lo que está pasando. Seguro, seguro. Y entonces, bueno, muchachos, yo les deseo un lindo fin de semana. Igual para ti. Si pueden llegar hasta la Plaza Caracas hoy, pues allí los espero. Buenísimo. Chévere. Gracias por la invitación. Un abrazo. Un abrazo grande, Sonia. Feliz día. Pero fíjate, estás contando esto del Hospital Vargas, pero bueno, también hay cosas positivas, ¿no? Me comentaba ayer una compañera de aquí de trabajo que su mamá fue a verse allá en el Hospital Vargas y que fue el lunes y ya le habían dado cita para ayer y la revisó un equipo de médicos de todos los tipos, ya tiene su historia clínica, tiene que ir cada 3 meses, o sea, y estaba encantada. Encantada porque incluso ha sido mucho más fácil y efectivo que con la misma salud pública a través del seguro, ¿no? Entonces, de la misma salud privada a través del seguro. Entonces, oye, también hay que corregir las fallas y también reconocer las cosas positivas, ¿no? Creo que Sonia se refiere al área de laboratorio, específicamente, que puede ser la que tenga esta deficiencia. Fíjate, ya en esta parte del programa quiero hacer mención de lo que ya ayer se clausuró internacionalmente, que fue la cumbre de la Organización de Estados Americanos, ¿no? El canciller Elías Agua, nuestro canciller, presentó ayer ante la OEA las denuncias sobre la violencia de la derecha nacional, la derecha criolla, tras los comicios del 14 de abril. Y además hizo una denuncia bien válida, ¿no? Y además contundente, sobre el silencio cómplice de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ente adscrito a la OEA, por cierto, ¿no? El canciller venezolano Elías Agua denunció este jueves ante la OEA la violencia que desató la derecha venezolana tras desconocer los resultados de los comicios presidenciales del 14 de abril pasado. El lunes 15 de abril de 2013, en voz de su candidato perdedor, de forma absolutamente irresponsable, se hizo llamado a sus seguidores a protestar en la calle y a descargar la rabia. Claro, esa no fue la palabra que utilizó y sabemos que las implicaciones... A descargar la silla roja. Sí. A red chair. Y explicó Agua ante la 43ª Asamblea de la OEA que se desarrolla en Guatemala. Precisó que este llamado a la violencia degeneró en manifestaciones violentas que causaron el asesinato de 11 personas, todos y todas militantes de la Revolución Bolivariana, así como una centena de heridos e incontables daños materiales. El canciller recordó que este llamado fue hecho por los mismos sectores antidemocráticos de la oposición venezolana que desde el 99 y hasta el 2003 mantuvieron la agenda golpista, conspiradora y terrorista. Sobre el silencio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Agua indicó que estos hechos denunciados por el gobierno de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos causaron un rotundo silencio de este organismo. Añadió que el organismo autónomo de la OEA hizo un escueto pronunciamiento el pasado 10 de mayo apenas, o sea, casi un mes después de ocurridos los hechos, fue que la CIDH se pronunció, pero fue un escueto pronunciamiento a casi un mes de los asesinatos políticos. Está poniendo en duda. Bueno, supuestamente mataron gente, supuestamente no. Ahí están esas personas enterradas, ahí están las actas de defunción, ahí están sus tumbas, ahí están sus historias médicas, ahí están los expedientes de los organismos de seguridad. ¿Cómo que supuestamente? Esto es lo que evidencia es, bueno, la parcialidad total de este organismo con los intereses de la derecha. ¿Por qué no terminamos de salir de esa porquería? Yo no entiendo tampoco. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Buenos días, Vladimir Acosta del Paraíso. Hola, Vladimir, ¿cómo estás? Bueno, mira, y retomando el no reconocimiento al Premio Nacional de al Premio de Periodismo de nuestro comandante Chávez. Mira, el Colegio de Periodistas tiene un doble rasero que debiera haber. Usted sabe que hay corresponsales extranjeros, ¿no? Y el 70% no son periodistas. Eso es en cualquier parte del mundo. Y el Colegio de Periodistas los ha invitado a darle charlas y a darle premios. Y ellos no están inscritos y nunca estudiaron comunicación social. Ahí tienen varios de CNN que no son periodistas, de CBS. O sea, una política por atacar al sí. proceso. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande, Vladimir. Tenemos otro... Otra llamada, sí. Ajá, buen sí, día. Muy buenos días. Hey. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Desde el Cerrucho de Latillo. Fernando La Presta. Un beso para ti, un abrazo para el griposo todavía. Todavía. Gracias, gracias. Quítate, hermano. Ahí en eso andamos. Tú tienes que quitarte esa gripe así como uno se quita los escuálidos encima. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo? Donde la espalda pierde su nombre. Tú le das una patadita. Ah, fuera de aquí. Ahí va, pues. Ahí a va. La gripe. Claro, claro, claro, claro. Díganos, bueno, Fernando. Mira, yo traigo una pequeña cosita y se la escuché a Aranguipel. Hay un periódico católico que funciona, o ¿cómo se dice? Gira o está dentro del mundo católico. La religión, ¿no es que se llama? No sé, como que es un periódico interno de ellos. Ahí está Perla, ¿verdad? Los señores de la iglesia, los curas, en este caso los sacerdotes, pues. Los sacerdotes, ¿no? Ajá. Los sacerdotes. Cerdotes. Cerdotes. Bueno, no van a dar más misa. Ah, sí, por el rollo este de las hostias, que hay escasez. No, es del vino. El vino. Ajá, no, no. Es hostia vino, y vino. El vino es Clesia. Ese vino es producido en Venezuela por Pomar. Pero hay un problema, que no tienen divisa para importar los frascos donde se embotella. Pero ¿por qué no compran vino pasita? Pero es que no es nada, que tomen ron. Da igual. Si es el Cocuy, el que hizo, vale, la denuncia, el que había hecho la denuncia de esto, era el señor Basaltar Porra. Va a saltar, se vaya para la porra. Baltasar, quise decir. Ah, va a saltar. Este, y él fue el que hizo esta denuncia. Ajá. Y bueno, yo le digo, si está en Mérida, ¿por qué no toma miche? Por supuesto. Que haga su miche con Mistela. No, aparte de ahí en Mérida te hacen unos vinos artesanales de mora que son muy ricos. Y por aquí hay unas guarapitas también bien buenas. Las Dr. Kill. Supuesto. A mí me parece aberrante, porque eso quiere decir que los curas están tomando demasiado vino. No, lo que pasa es que ellos están acostumbrados, tú sabes, a tomarse su vinito de La Rioja y qué sé yo, pues, un boyolé. Por favor, que se sigan tomando su roncito y que se quiten de tontería, porque ellos no son, no puede ser que nosotros tengamos también que sacar divisas para complacer una petición que no tiene derecho de ser. Las botellas, el presidente Chávez en vida nacionalizó la Wings Illinois, ¿o no? Sí. Entonces, ¿por qué tienen que importarle la botella? Eso no puede ser, Dios mío, ¿hasta cuándo? Eso, a mí me parece aberrante. Pero una cosa y la otra, fíjate, ahora voy a hablar de algo que parece contradictorio, que es mi reflexión semanal. Amigo, estamos en el fin de semana, no busquemos los extremos para no ingresar a la estadística. Así es. Por otro lado, cuida tus, ¿cómo se llama? Se me pasó, el alemán me tiene loco ya. No, pero hay que cuidarlo, que sea, hay que cuidarlo. Sí, pero el alemán me tiene hablando loco. Hablando del Alzheimer. No, este es italiano, el franco deterioro. Ah. En lo deportivo, cultural y recreativo, ¿verdad? Uh-huh. Así está el encuentro de tu preferencia. La sobre todo hoy que... Esta tarde, sí, hay que todo apoyarla. Con ello, hay que apoyarla. Respectivo a la religión, eleva una oración por nuestro país para que haya paz y felicidad. Asiste a tu iglesia, a tu culto, a tu salón o al sitio donde tú hagas la referencia con mucha fe y pídele al de la chivita que nos acompaña a todos. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Y que no se tomen todo el vino, por si acaso. Son las 10:52, vamos a la pausa. Sí, señor, con Jarabe de Palo. Bonito.

se fue para el Medio Oriente y allá la guerra prendió. Asesinó a tanta gente que hasta el Papa conmovió. Pero como es asesino, ni un comino le importó. Con billete americano hasta un pueblito llegó. Y con solo alzar la mano al presidente tumbó. Pero el pueblo soberano a patadas lo sacó. Tiene una bomba en el corazón. El guerrero más terrible que existió. Tiene una bomba atómica por corazón. Cuando los pueblos del mundo se enteraron de aquel histórico acontecimiento, no lo podían creer. Que un pueblito pequeñito de la América Latina sacó a patadas al terrible guerrero, no te lo puedo creer. Sí lo sacó, mano, lo sacó a patada. Ah, entonces fue cuando los pueblos comenzaron a despertar. Y cuando los pueblos despiertan, los tiranos tiemblan, los oligarcas se esconden y los imperios se tambalean. Y hasta se caen, digo yo, ¿no? Es el colmo del cinismo de este guerrero ladrón. Balanzando hacia el abismo a su pueblo y su nación. Lucha contra el terrorismo y va sembrando el terror. No sigas sembrando ruina, tu poder ya se acabó. En América Latina todo el pueblo despertó. Y te estamos esperando con la espada de Simón. Tiene una bomba en el corazón. El guerrero más terrible que existió. Tiene una bomba atómica por corazón. El guerrero más terrible que existió. Lore, lore, lore, lore. Y eso sería todo. Once, 5 minutos. ¡Qué tema! Escuchamos a Carota, Ñema y Tajá y este temazo llamado El Guerrero Atómico. Así es. Bueno, palabras sobran, ¿no? Para describirlo ya ellos mismos dijeron todo lo que tenían que decir en este tema sobre ese guerrero atómico que tanto daño le ha hecho al mundo entero, ¿no? Y bueno, continuamos nosotros con La Ventana. Hay mensajes vía Twitter, arroba La Ventana Abierta. Nos dice por acá Franklin Hernández en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM con La Ventana. Con cafecito recién colado, Enza García y Randall Borges. Excelente labor de información. Somos chavistas y qué. A mucha honra, ¿no? A mucha honra. Trotsky sí, Colmen... ¿cómo estará la defensiva? Sí. No. Mucho somos chavistas y a mucha honra. Trotsky Colmenares nos dice, para el CNP, el periodista Boca Grande, por este trabajo merecería el premio de periodismo, ¿por qué no el comandante? Y nos envían la una fotografía, ¿no? Donde revela este interesante trabajo periodístico de Nelson Bocagranda. Se los referimos, vamos a leérselo, un buen trabajo periodístico. Dice, informan que en el CDI de La Paz del Gallo Verde, Maracaibo, hay urnas electorales escondidas y los cubanos de allí no las dejan sacar. Esto fue lo que originó la... Las 15 muertes. Las 11 muertes y los ataques a los CDI. Ataques a los CDI, ¿no? Este es el trabajo periodístico de Nelson Bocaranda. Ese es el que hay que premiar. Eso es lo que eso premiaría. Eso es lo que hay que premiar. El CNP. Gracias, Trotsky, por el dato. ¿Hay llamada telefónica? Sí, señor. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Hola, Briceño. ¿Cómo estás? Es por la inflación, un 6x1, ¿no? Por casualidad. ¿Cómo? ¿No dijeron nada ustedes acerca de la inflación? Todavía no, pero no. Sí, efectivamente, la inflación, de acuerdo con el Banco Central de Venezuela, en lo que va de año ya se ubicó en un 20%. Bueno, esta guerra económica ha tenido consecuencias. Fuerte. Guerra económica, principalmente la especulación, el ataque contra el Bolívar y el empeño de esta gente en hacer porque ellos lo que quieren es que el pueblo se levante, pero como este pueblo es tan noble, olvídese, hermano, ellos ya tienen su... Y el pueblo venezolano conoce qué es eso. Y fíjate tú que yo, cuando estaba en la universidad, me encontré una pareja argentina. Una vez pasé por allá y ellos venían de allá. Por ahí, por la década del... Bueno, cuando estaba el corralito financiero, pues. Ajá. Entonces, ellos, claro, no sé si se lo dirían en son de... echando bromas o lo que fuere. Pero la inflación era terrible en Argentina. Ellos me dicen a mí que era tan fuerte la inflación que tú llegabas a un restaurante a mediodía y pedías la carta, el menú, pues, y pedías... veía los precios de lo que ibas a pedir... Y él dice que cuando regresaba el pedido ya venía con otros precios ya. Sí, subían los precios en cuestión de horas, pero pocas sí. Horas, 2-3 horas ya subían los precios. Sí, entonces yo pensé que eso era mentira y es verdad. No, ¿vale? Es verdad. Eso es auténtico, auténtico. Te digo, mira, dice, y eso fue horrible. Y la inflación de la Segunda Guerra Mundial de la Alemania, eso no lo dice. Pero no vayamos a la inflación en los 90, que eran en el gobierno de Caldera la inflación fue de un 150%. Ciento y pico por ciento. O sea, entonces, y anualizada, la de Carlos Andrés Pérez llegó en 52% anualizada. La de Lucinchi pasó del 120% anualizada. O sea, que no vengan a hablar de inflación, apenas estamos en a mitad del año y hasta en 20%. No, okay. Y con una guerra económica, o sea, y es porque es una inflación ficticia, porque sí. Es especulativa. O sea, no es por los costos de las cosas ni por la supuesta escasez de las cosas, es pura especulación. Yo pienso que, claro, por el efecto de la devaluación, se supone que haya una inflación natural, obvio. Claro. Cuando tú pones ya una masa monetaria en poder del público y contra una demanda insuficiente... Porque es así, pues, tú pones en manos del público una masa monetaria por el incremento del bolívar con respecto al dólar. Entonces, internamente, le das más dinero a la gente, corre más dinero, corre más masa monetaria. Y como la demanda la controlan los monopolios, los oligopolios, entonces eso hace subir los precios de forma artificial. Eso es lo que ocurrió con la inflación de aquí. Entonces, claro, el problema de la inflación nuestra es una inflación que viene de años. Hay que tomar en consideración la que se importa, porque la inflación nuestra también tiene componentes importados. No creamos que es aquí nada más que se crea la inflación. Cuando un barco atraca en La Guaira, ya esos precios vienen inflados ya automáticamente. Y cuando salen de La Guaira, cuando llegan con el camión aquí, el transporte y la cuestión, que si el flete para ir para acá, bueno, entonces es un cerro que nunca termina de subirse, pues. Entonces, eso es lo que los señores nuestros de aquí, los expertos nuestros, deberían explicarle al pueblo en una forma sencillita, sin llegar a cuestiones sin cuestiones de clases. De aquí, mira, uno de los maestros, de los buenos maestros, que aquí lamentablemente murió, claro, ya estaba muy viejo, Domingo Alberto Rangel, ese hombre daba unas explicaciones de la inflación, de la... Cuando el dólar subió de 4.30, que lo llevó a Campinas a 5.30, ¿se acuerdan? Uh-huh. Bueno, él dio una clase magistral del por qué aquello. Y él dice que la inflación nuestra no es que se produce por cuestión natural. Natural uh-huh. Significa de que haya más masa monetaria contra una demanda. Ahí va yo, sube la demanda por sobre la oferta y eso hace que los precios suban. Exactamente, claro. Una oferta restringida y la demanda sube. No, sino que aquí es por la especulación que hay y eso se multiplica ahora con esta guerra económica. Exacto. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Briceño. Gracias por la llamada y el análisis de paso de toda esta situación, ¿no? Sí, señor. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enzo y Raldo, Mayra Borges. Hola, Mayra. Hola. ¿Cómo estás? Más bueno. Qué bueno. Muchachos, que les digo lo de la inflación, que estás diciendo que no es una inflación, es especulación. Yo les conté a ustedes la otra vez lo que me pasó a mí en la Avenida Fuerzas Armadas en un local de chino que se llama Lucky. No. Bueno, yo voy y compro 4 bombillos, lo veo a 6 bolívares, chévere, me llevo los 4 bombillos. Y cuando llego a la caja, ya los bombillos valían 9. Ah. Sí, qué misterio. Te sentías como en la Argentina del corralito, pues. Sí. Entonces, yo le digo, yo saco mi dinero para pagarle, tengo contado ahí, le digo, entonces me dice, no, son 36. ¿Qué? ¿Cómo es la cosa? Entonces, no, pero si los bombillos están a 6 bolívares, son 24 bolívares. Entonces me dice que, no, ya le cambiamos el precio. Papá, empezaron a cambiar el precio. Mira, hice el escándalo del año. Está esa tienda de chinos, está frente de la estación del Buscaracas. Okay. De Panteón. Bueno, llegaron la policía porque estaban ahí, broma, entonces... Escucharon el escándalo y se metió la policía en el rollo. No, llegó la policía. Yo, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, mira, que aquí está esta especulación, que no sé qué cuánto. Entonces, mire, señora, usted para levantar un acta tiene que tener un testigo, porque es la palabra suya contra la de los señores. ¿Y los demás clientes? Sí. No, nadie, porque todo... ¿Y sabes lo que me dieron hasta todas las personas? No, tú sabes que nosotros compramos aquí, somos clientes, no podemos levantar una denuncia contra ellos, los que estaban enfrente. Falta de... O sea, ¿tú crees que esos chinos lo pensaban dos veces a la hora de subir los precios? No, pero es o que son, agarraron son... el bombillo, yo lo estoy sacando y estoy viendo el precio, ellos quitándole delante de todo el mundo besándole, el precio. Besándole los pies al que los explota, no te digo yo. Sí. Bueno, hice el escándalo, entonces, no, señora, usted tiene que tener testigo, entonces a los buhoneros, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo cree usted que vamos? No, son si ellos nos guardan la mercancía, no. Entre bomberos no se pisan la manguera. Ya va. ¿Cómo es eso que nos guardan la mercancía? ¿Quién? Sí, ellos ahí, los chinos, a los boneros. A los boneros. Sí, los boneros que están ahí enfrente de la avenida. Asútame. No, mire, porque uno, y la gente que, no, nosotros no nos metemos en problemas, se quedó eso, sí. Pero ahí descaradamente quitándole el precio a la broma. Y así harán todos eso. Cuando ellos les dan la gana de subir, suben lo que les da la gana. Terrible. Y no solamente son los boneros, son todos los comerciantes, todos los que están por ahí. Eso es esa cosita. Tengo una denuncia de Maracay, del barrio El Calvario. Callejón El Calvario. Este es de la alcaldía de Rivas en La Victoria. El alcalde ya se llama Juan Carlos Sánchez. El director del despacho llamó a unas personas porque, ¿sabes qué? El alcalde hacía un programa en una plaza. Allá, y bueno, las personas a veces estaban hasta desde la 1:00 a.m. ahí para poder hablar con el alcalde. Bueno, lograron hablar con el alcalde por los problemas de la barriada y que hay unas filtraciones de agua. Entonces, el señor, el director del despacho de la alcaldía, él se llama Hugo Pérez. Y el señor entonces tomó los números de teléfono de las personas, y nosotros lo vamos a visitar para hacer la inspección, todo chévere hasta ese momento. Las personas, bueno, logramos nuestro cometido, nos extrañamos, lo que sea, pero bueno, logramos nuestro cometido. Bueno, el señor los ha llamado y los dejó esperando. No, yo los voy a visitar para ver, hacer las inspecciones, y ha dejado a las personas esperando ahí. Las personas lo han llamado, lo han ido a buscar allá en la alcaldía y el señor no aparece. Entonces es un llamadito al alcalde porque van a hacer un programa, después no van a atender al público, el señor va a llamar a las personas para hacer la inspección, no van a ir. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a decirle? Bueno, es culpa de Nicolás, pues. Claro. Y tanto de Nicolás, también es culpa de Tare. No, ese es Tare que tiene esa gente ahí, que no sé qué, el alcalde, no. Y bueno, tienen esas personas ahí todavía esperando. Ya han pasado ya 3 semanas de eso y ellos siguen llamando y llamando porque tienen el número del señor que él les pasó mensaje. Voy para allá para su barriada, a tal hora, a tal fecha, no sé cuánto. Bueno, todo el mundo se quedó esperando, ese día nadie fue ni a estudiar, ni a trabajar, nada. Y esperándolo. Y todavía siguen en eso. Otra cosita es la del vino tinto, lo que hizo Arango. Mira, ¿sabes que en el deporte se usa mucho la guerra psicológica? Desprestigiar al contrario. Dense en cuenta, muchachos, que Limaldo hizo dos declaraciones muy importantes en cuando él ganó la medalla en las Olimpiadas y cuando ahora ganó el Mundial. Limaldo dijo, estaba cometiendo algunos errores en el ataque y en el porque tenía algunos problemas que me desestabilizaban psicológicamente. Hablé con mi entrenador y arreglamos ese asunto y por eso he ganado, por mi buen apoyo psicológico en el momento del ataque. Entonces, bueno, se habla del contrario para desprestigiarlo, para que él vaya con otra posición antagónica a atacar. Pero él no va a atacar a ganar, a atacar los puntos estratégicos, sino va a atacar como para que vean que él es fuerte. Entonces yo pienso que por lo menos Arango no debía haberle contestado a ese entrenador, sino verse, seguir preparándose y preparándose para vino tinto como lo ha hecho. Exacto. Psicológicamente, bien plantado. Sí, es verdad, somos mujeres bellas, ¿eh? Qué vamos a decir? Que si hicieron buenas novelas, bueno, está chévere, ok, sí, lo acepto. Pero que ellos se den cuenta que ahorita la vino tinto es otra. No, no, y... La exacto. Vino tinto es otra. Ese... Nuestro presidente nos sembró a nosotros sí, el señor. Amor a la patria. Así es. Y nosotros seremos siempre guerreros. Y ellos tienen que ya acostumbrarse a eso. Lo que pasa es que están acostumbrados a Venezuela en todos los deportes. Ese es el punto, no solo en fútbol, en todo Venezuela ha crecido bárbaro. ¿Cómo íbamos a tener nosotros una ministra del deporte campeón? ¿Y cuándo en mis tiempos? Bueno, tuviera yo mundialista también, si en mis tiempos tengo esta ministra que tenemos ahorita. Así es. Entonces, vale. Psicológicamente preparados para todo, hasta para ir a comprar el tomate al mercado. Así vale, muchachos. Vale, hasta luego. Un abrazo grande, Omaira. Sí, mira, bueno, esto forma parte, sí, de la estrategia, como nos decía Omaira en su intervención. Estrategias psicológicas que se aplican contra los rivales para tratar de desenfocarlos, de desconcentrarlos. Hacemos la aclaratoria. La respuesta de Arango no fue contra el entrenador, fue contra un exfutbolista que fue delantero de la selección boliviana, fue el único mundial que ha ido Bolivia y fue el delantero, lo expulsaron por cierto el primer juego que salió, lo expulsaron con una tarjeta roja, pero el señor bueno hizo unas declaraciones, después se retractó, Arango le mordió el peine y también hizo unas declaraciones bien polémicas. El punto es no perder la concentración, ¿no? No perder la concentración, el enfoque y la mejor de las energías para nuestra vino tinto el día de hoy. Allá en Bolivia, una altura terrible, ¿no? Donde el balón viaja más rápido, donde da mal de páramo, todas estas cosas. Entonces, cuidado, ¿no? Creo que la preparación ha estado maravillosa. Vamos a confiar en ello. Sí, bueno, se han estado entrenando allí mismo en Bolivia. Fíjate, Randolph, hablando de informaciones internacionales, el día de ayer se reunió, de ayer hasta el 9 de junio, está reunido en Inglaterra el Club Bilderberg. Se ha pegado. No, esto es un club pues, muy secreto donde... Hay alrededor de 150 miembros que son los grandes poderes económicos. Ahora, ¿por qué si este club es tan secreto, la gente sabe cuándo se reúne y dónde? Porque no, pero no se sabe quién lo integra. Ni se sabe cómo es que... O sea, hay muchas cosas vinculadas con secretismo, ¿no? Ahí se reúnen pues los principales empresarios del mundo, presidentes, y son quienes trabajan, ¿no?, con las teorías conspiranoicas, quienes rigen los destinos del planeta. Pues bien, de acuerdo con Daniel Stulling, ¿verdad?, una de las cosas, esto es una nota de prensa de la página de noticias Russia Today, el Club de Bilderberg quiere reducir la población mundial, ¿no? Alrededor de 150 personas, incluidos políticos, miembros de la realeza, banqueros, multimillonarios y empresarios, asisten a la reunión de los más influyentes del mundo en Watford, al norte de Londres. El progreso y el desarrollo de la sociedad es directamente proporcional a la densidad de la población. Si hay progreso en el desarrollo tecnológico, somos muchos más, habrá más riqueza, más personas y menos comidas para todos. Y para David Rockefeller, que es una metáfora del poder, pueda comer, nosotros de alguna forma tendríamos que desaparecer, explicó el autor de una serie de libros sobre el Club de Bilderberg, que es Daniel Stulling. Y esto es uno de los principales puntos de lo que están hablando en la esfera de los problemas de la alimentación. No están buscando una forma de solucionar el problema, todo lo contrario, asegurarse de que matan a cuantas más personas, mejor. Claro, tecnología, menos mano de obra, más gente, menos alimentos. Bueno, una de las cosas que desea el Club de Bilderberg es hacerse con Irán. El Club de Bilderberg es una cinta transportadora para una guerra, cualquiera con Irán u otras. Es un elemento importante que al mismo tiempo pueden vender armas y mantequilla a todos los miembros de cualquier tipo de conflicto. Irán, obviamente, es un punto de lanza para el tema de Oriente Medio. Es una potencia regional que tiene muchísimo petróleo y obviamente ha sido alguna forma de poder para la élite mundial. El siguiente paso será Rusia y, obviamente, Irán es imprescindible para potencias y dentro de eso podemos hablar sobre el Club Bilderberg total. También Bilderberg está apoyando contra Rusia y China y, bueno, se habla de que las guerras del futuro se librarán con las tecnologías. Bueno, vemos la efectividad de los drones que asesinan gente ya sin necesidad de tripular

de morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. 11:33 minutos, regresamos a la ventana escuchando a Sirius Martínez y la banda de conciertos de Santiago de Cuba con esta versión y en francés con coro en español de Lágrimas Negras, Larmes Noirs. Mira, yo quiero hacer aprovechar, ¿no?, que suena esta música de Sirius y que es una música de esta de colección, una música extraña de conseguir a veces para algunas personas. Difícil de conseguir. Difícil, ¿sí?, de conseguir. Para que usted sintonice todos los martes a las 9 de la noche el programa Reyaz. Es excelente, de verdad que sí. Oye, yo les confieso, desde que empezamos a hablar con Francisco Botaro, bueno, queríamos incluir un programa de jazz. Ah, sí, chévere, fino, está bien. Un programa de jazz, sabrosito. Francisco, sabemos que tiene enormes conocimientos de jazz, pero bueno, yo me imaginaba que iba a ser un programa de jazz, uno de esos más. Uno más que se suma a la lista de programas de jazz. Mira, una revelación, de verdad, uno de los mejores programas de jazz que yo he escuchado. El programa Reyaz con Francisco Botaro, todos los martes a las 9 de la noche por Alba Ciudad. Excelente, son programas de colección inclusive, para que usted lo tenga presente. Mira, nos escribe por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, Lucila Mezquita, quien nos dice, viene, feliz viernes, camaradas. Hoy no quiero escribir nada, no quiero amargarme el viernes rumbero. Uno sale a la calle, ve pura anarquía, mejor no veo, no quiero echar a perder el fin de semana. Un gran abrazo, feliz fin de semana, se me cuidan, se les quiere, compatriotas. Bueno, un abrazo, Lucila, desde acá. ¿Qué habrá visto por ahí que dice, no quiero escribir nada? ¿Qué habrá visto? Mira, yo sí voy a decir algo, ¿no? Y es referido al supuesto paro universitario este, ¿no? Ah, sí, sobre eso precisamente también quería hablar. Vamos a recibir primero esta llamada y entonces hablamos del tema. Buen día. Ay, oyéndolo, Sonia, Randall. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Vale, tiempo. Sí, vale, un besote, Sonia, ¿cómo te va? Sí, que le presenté a mi nieto, Enza, mi nieto grande, que ya está en la universidad. Ay, qué bueno. Chacho, bueno, ya. También, adelante. Les cuento, mis amigos, dos cositas, luchando. La última que les tengo, saben que, recuerden que ustedes me han ayudado mucho también con la red de apoyo. La tristeza que tengo, imagínense ustedes cómo es la injusticia y el retardo procesal. El fiscal 86, Carlos Morillo, sabe que me han dicho, yo no sé por qué esperar tanto tiempo por la muerte de mi hijo, me ha dicho que va a devolver el expediente a la Fiscalía 56, donde yo veía que ahí había también algo raro y algo oscuro, a donde llegó primero el expediente de mi hijo. Ajá. Lo va a enviar otra vez para allá, y sabe, la última, amigos, que es un delito común, y que porque los supuestos funcionarios de la PM no estaban en el ejercicio de sus funciones, o sea que estaban francos y... Entonces eso no es considerado abuso policial ni nada de eso. Ay, esa, qué triste, horror. Mira, para 5 años, ahorita que vienen a dar cuenta que es un delito común, y bueno, imagínense ustedes... Bueno, si es un delito común, porque esos policías no están presos como delincuentes comunes. Bueno, para que ustedes... ¿Por asesinato? Como es la impunidad, el retardo procesal, y hay un artículo en el CPC, el Código de Procedimiento Civil, creo que es el 19... que los jueces también serán sancionados por denegación de justicia, pero ¿quién a ellos los imputa? ¿Quién a ellos los acusa? Nadie, porque son los jueces, y imagínense ustedes, qué tristeza. Y otra cosita que apoyé en Cerrándole, en el segundo plan de la nación sobre las drogas allá en la focal de la academia la semana pasada, que fueron 3 días consecutivos todo el día, apoyé ahí bastante mi aporte, yo me metí en comunitario porque tengo experiencia en eso, y dije todo lo que sobre las drogas, todo lo que yo veía en mi comunidad, cómo nos inducen a nuestros muchachos, que hay que seguir luchando por los niños que son nuestro futuro, cómo nos los inducen, cómo nos los meten en ese vicio, venda, como primero se la dan gratis, después cuando ya tú estás viciado ahí, ya adicto a un estupefaciente, te lo venden, no, ya eso te cuesta, pero primero se lo regalan, y quienes nos llevan nuestra droga para las comunidades, todo eso lo dije, porque la muerte de mi hijo lo que me ha dado fuerza para seguir luchando y adelante, y por toda nuestra juventud, todo lo más por los niños de los colegios y todo, y aquí estoy en la lucha y nadie me detendrá, solo la muerte, porque tengo familia y tengo nietos, y he sufrido bastante por tanta impunidad que he vivido. pues Dios me los cuide, feliz fin de semana. Amén. Y estoy siempre con ustedes. Igual contigo, ¿eh? Nosotros. Gracias por la llamada. Bueno, para quienes no conocen el caso, a Sonia le mataron un hijo, se lo mató funcionarios de la Policía Metropolitana, ya extinta, no, por fortuna. Y no estaba haciendo nada, o sea, el muchacho presenció cómo esos policías ejecutaron, sí, a un llamado azote de barrio, y cuando el muchacho les dijo, pero ya, ¿qué están haciendo? Esta es una ejecución extrajudicial, lo mataron. Lo mataron a él por testigo de esta ejecución extrajudicial. Entonces, bueno, este es el caso, ¿no? Y ya tiene 5 años y miren lo que, por dónde van las cosas. ¿Hay otra llamada por allí? ¿No? No hay. Recuerde el 5627949, sí, y el 5623953, pero vamos a tratar lo el tema del universitario. Paro, este paro de universidades, bueno, la Universidad Central de Venezuela se une al paro indefinido de tintes políticos convocados por FAPUB. Esta nota está publicada en la página web albaciudad.org, la de aquella emisora. Se hizo un referendo interno entre los profesores de la UCB, en el que votaron 2.148 de los más de 11.000 docentes en la institución. Es decir, estamos hablando de poco más del 5%, y ellos decidieron que se van a paro. 2.000 profesores de los más de 11.000 que tiene la UCB decidieron irse a paro. Por supuesto que eso tampoco se le preguntó a los estudiantes, no, si ellos quieren irse a paro. Y a los obreros, y aquí, menos. Y aquí se está violando de una forma aberrante la Constitución y el derecho al estudio de nuestros jóvenes. Fíjate, ¿no?, una cosa. Este es el acuerdo que ofrece el ministro Calzadilla como parte de este proceso de discusión, ¿no?, de los contratos a los profesores. La oferta que está planteada, ¿no?, para ellos. Y pese a esta oferta, que usted la va a escuchar lo jugosa que es, pese a esta oferta se van a paro. Primero, le van a dar una ayuda de 1.800 bolívares por hijo. Hasta 6 hijos. En el mes de a partir del mes de julio, o sea, eso es para cada mes de julio, por cada además hijo. Además de tu sueldo, te van a dar 1.800 y pico bolívares. Escucha, vamos para que se entienda. 1.800 bolívares por hijo cada mes de julio cuando vayan a empezar las clases. No, y eso es para y eso es para profesores y obreros. Profesores también. Y obreros, ¿no? Esto es para que usted lo gaste en útiles y en uniformes, ¿no? 1.800 por cada hijo. Una ayuda de 1.500 bolívares por hijo para el mes de diciembre, para la compra de juguetes. Esto también aplica para profesores y obreros. Ah, no, pero es que resulta que un DS es mucho más caro, te van a decir. Bueno. Vamos a regalar un DS. Bueno, es así. Mira, Randolph, es así. Van a aumentarle de 22 a 30 los días del pago de ticket de alimentación. Este beneficio también para profesores, obreros y personal administrativo. Van a otorgar una tiquera adicional de 30 días en diciembre como bono navideño de alimentación, además de los bonos, las utilidades, pues, que se paga cada diciembre. Se está previendo la ayuda por el pago de la guardería privada hasta con el 40% del salario mínimo. Beneficio para profesores, obreros y personal administrativo. Aumento de 500 bolívares por ayuda. Si un profesor se va a casar, le pagaban 500 bolos. Ahora, la ayuda fue extendida a 2.000 bolívares, ¿no? Hay un aumento. No, lo que pasa es que no dan la ayuda para el divorcio. No. Porque no, un divorcio no, cuesta. Cuesta más caro. Es que 500 bolívares, ¿no? Ah. Costaba antes la ayuda por nacimiento de cada hijo. Lo aumentaron a 2.000 bolívares. Y finalmente se va a crear una ayuda en gastos de defunción por 2.000 bolívares. Nada de esto lo tenían. Nada de esto lo tenían. Y eso que ya tienen bastantes beneficios. Los profesores universitarios, personal obrero y administrativo, ya tienen bastantes beneficios. Tienen un sueldo muy bajo, hay que reconocerlo. Pero sí sueldo tienen, muy bajo. Pero sí tienen, gracias a la organización del gremio, pues tienen beneficios, ¿no? Sí. O sea, de hecho, los profesores de la Universidad Central de Venezuela tienen un colegio donde sus hijos estudian totalmente gratis. O sea, ellos no pagan el colegio de sus hijos. Además de los beneficios de que hay, bueno, por el hecho de ser hijo de profesor universitario, tienes derecho, tienes el cupo en la principal universidad del país y una de las principales de América Latina. Bueno, así es como la derecha ha tomado la UCB, por cierto, ¿no? De esa forma. En todo caso, fíjate que todos los beneficios que ya tienen, se le está sumando toda esta lista que ya leímos acá, y a pesar de ello, estos sinvergüenzas se van a paro. Y le decimos sinvergüenza por no, todo el cañón. No, lo que pasa es que quieren tapar es un paro que Cecilia político. García Rocha se instaló. O sea, es una verdadera dictadora. La tipa se atornilló ¿Desde cuándo tenían que haber elecciones en la UCB? Se atornilló en el rectorado de la UCB y la señora esa no quiere salir de allí, pero de ninguna forma. O sea, esta señora dio un golpe de Estado a la Universidad Central de Venezuela. No hay modo. O sea, porque recordemos que ha convertido ella la universidad en un Estado dentro del Estado. No hay modo de tomar cartas en el asunto y esa señora está haciendo allí lo que le da la regalada gana. En todo caso, fíjate, una oferta nada despreciable que hace el Ministerio de Educación Universitaria y pese a ello esta gente se va a paro, con lo que queda en evidencia que este paro es meramente de razones políticas, no de razones laborales ni de ninguna otra naturaleza. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días, Ingrid Jiménez de las Acacias. Hola, Ingrid. ¿Cómo le va? Cuando tú estás mejor, un poquito, ¿no? Poquito, poco a poco. Ajá, por ahí va. Mira, lo cual que mira, en la educación primaria, no, los sueldos no, tanto beneficio no hay. Sí que los hay, porque mejoraron porque antes no había nada, más está claro. Sí. Pero sí hace falta, esos sueldos son muy insuficientes. Imagínate que como jubilado creo que ganamos más en el Seguro Social que lo que las pensiones que nos otorgan. Ahí sí que hay que hacer un buen contrato colectivo. Pero en esto la universidad no. Entonces, no hay forma ni manera que tiene que haber una ley que esta señora salga de ahí, como lo dicen, Olia, robi. Hasta apartamentos, ajá, camionetotas, o sea, siempre roban descaradamente. Eso cambia carro todos los años. A ustedes, que yo sé que están bien versados, que expliquen bien lo que es autonomía, que es autonomía, robar. No, yo no. Tengo, yo creo, o sea, tengo entendido que es para autonomía en cuanto para exprimir. Libertad de cátedra. Sí, libertad de investigación. Y esto también, los profesores sinvergüenza que lo acompañan a eso. Entonces, todo eso aumento, ¿para qué? ¿Para qué entren los hijos de los ricos? Porque los pobres tienen que pagar la universidad. Para los hijos de los ricos. Entonces, que la privaticen y ese dinero lo inviertan en las que son, en la UNEFA, en la Bolivariana y todo. No. Entonces, no hay ley aquí que esa señora salga de ahí, porque entre ella y el hermano, los dos son corruptos, y ella ahí no hay nada. Yo pienso y siento que tiene que haber una forma de que esa señora salga de allí, pero mientras que haya los profesores sinvergüenza que la estén apoyando también, que reciben su macada, entonces va a salir. Pero tiene que haber una forma de encerrando. Esto no puede ser. No, es que hay una prueba, que es para, creo que es para el sábado. Uh-huh. Y es como que con ese paro, que va una sobrinita mía que ella va a presentar. Y yo no. Si es la prueba interna, esa la hacen segura porque se las da Billuyo. Claro. La prueba para interna para entrar a la universidad, esa la hacen segura. Con todo y que las pruebas internas fueron prohibidas, ¿no? Pero sí, bueno. No, pero presentan 4 millones o 3 o lo que, para quedar 200. Exacto. Pero no. Para los hijos, pues a mí, porque sí. Son por herencia. Sí, sí. Cupos hereditarios. ¿Qué sentido tiene esta universidad? Yo no le veo, el gobierno tiene que ponerse fuerte en eso. Hay que buscar la forma que esta señora salga de ahí. Porque es un, ¿cómo llama eso? Cuando no hay elección. Una dictadura. Dictadura. Sí. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, de todos modos, Ingrid, hay algo que hay que aclarar. No, pero digo, yo tengo amigas y amigos que son profesores de la Universidad Central de Venezuela. Y ellos, es más, son camaradas y ellos no están de acuerdo en lo absoluto con los manejos de la derecha dentro de la Universidad Central de Venezuela y con los manejos de Cecilia García Rocha. De hecho, la Universidad Central de Venezuela tiene 11.000 docentes y al paro, con la aprobación de 2.148, que ni siquiera, que esos son los que votaron, o sea, mucho menos de los 11.000 docentes, es que se va a paro. Tengo un sobrino que estudia en la Universidad Central de Venezuela y muchos de sus profesores, que porque han estado haciendo paros, no lo han acatado. No lo han acatado, entonces le cierran los salones, han recibido clase en tierra de nadie. No todos los profesores están plegados con este paro político ni con este paro terrorista. Por otro lado, hay profesores de la central que se han estado comiendo un cable, pero ¿por qué? Porque el gobierno manda los recursos, se los roban y a ellos no les paran. Los jubilados tenían, que no cobraban sus utilidades y no cobraban, tenían años sin cobrar. Y ese dinero lo había dado el Estado. Entonces, oye, tampoco generalicemos que todos los profesores son sinvergüenzas y tienen tintes políticos, porque en realidad muchos han pasado trabajo y necesidad, pero no porque el gobierno no mandara los recursos, sino por los manejos oscuros de Cecilia García Rocha y su combo, y antes de ella, Yaneto, y antes de París. Aunque, mira, al lado de Cecilia García Rocha, de verdad que mi París me cae bien. Pero el tipo lo que hacía era beber, hasta ahí, vestirse de etiqueta negra. Y Yaneto, que es otra joyita, ¿no? Por cierto, Cecilia García Rocha es doctora. París no lo era, yo creo que ella sí. Yo sé que ella es odontóloga. Pero quitaron eso de la necesidad, no, el requerimiento de ser doctor para ser rector. No, pero de bueno, un doctorado. No, pero con el caso de Antonio París sí se hicieron los locos. Me imagino que con el de Cecilia también. El único doctorado que tiene Antonio París es que el hombre es médico, y tú sabes que a los médicos les dicen doctor, así no tengan doctorado. Pero... Bueno, un rector que sí se pronunció en contra de esta paralización fue Prudencio Chacón, rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela, quien denunció este viernes que el llamado a paro de las universidades autónomas cercena el derecho a la educación, el cual está establecido en el artículo 102 de la Constitución Nacional. Lo expresó esta mañana en un programa de televisión del canal venezolana de televisión y dijo que forma parte de un plan desestabilizador. Por su parte, Luis Carrero, estudiante de la UPEL, calificó de irresponsable este nuevo llamado a paro, conflicto generado por un sector de la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUP, que se niega a la discusión de una contratación colectiva. Claro, están, no sé, debe ser que ellos quieren yates de lujo, quieren apartamentos en Miami como parte del contrato colectivo. A mí colectivo. Que alguien me explique cómo pasó en la UPEL, que lo descubrieron, y yo creo que la UCB también tiene que ver con eso, que hay una universidad privada en Panamá que se compró con el capital público de la UPEL. Pero. O sea, ¿dónde me explican ustedes eso? Que las autoridades de una universidad pública venezolana agarren y creen una universidad privada en Panamá. Con el capital que da el Estado para que en esa universidad no solamente se imparta clases, sino que se investigue. O sea, esto es el colmo del descaro. Entonces, cuando agarren y uno dice, vamos a revisar las cuentas de la Universidad Central de Venezuela, de la UPEL, están violando la autonomía universitaria. No. Ah, entonces, Pedirles cuenta no es violar ninguna autonomía. Hay que hacer una auditoría. Claro. Existe algo que se llama, en la UCB, existe algo que se llama imprenta universitaria. En las universidades, por lo menos en la central, cuando una tesis sale mención publicación, es que la universidad te la va a publicar. Hay una imprenta y tu tesis te la publican en forma de libro. Hace años, décadas, que no se publican tesis en la universidad. La imprenta universitaria no está publicando y tiene su presupuesto anual. Nos preguntamos, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde están los libros? ¿Dónde están los resultados de las investigaciones que hacen los diferentes institutos de la Universidad Central de Venezuela? ¿Dónde están? ¿Dónde están los trabajos de ascenso? Porque bien que le ponen una pistola en el pecho a los profesores para que hagan sus trabajos de ascenso para poder optar a un sueldo mejor. ¿Dónde están publicados los trabajos de ascenso de los profesores? En ningún lado. Y el Estado anualmente da recursos para eso. ¿Dónde está ese dinero? En las camionetas asignadas a la rectora. En la Universidad de Panamá, donde los panameños pagan matrícula. ¿A dónde va el dinero de esa matrícula? ¿Es para la Universidad Central de Venezuela? No. Eso va para otro lado. Oye, Cecilia, usted va a salir muy mal parada de todo esto, ¿eh? La señora esta, Cecilia García Márquez, ¿no? Es García Márquez. Lo que pasa es que como ella se cree noble y el papá tiene un apellido de abolengo, entonces le metió el Arocha ahí del papá, pero claro. Ese Arocha no es de ella. Bueno. Mira, últimos mensajes por el día de hoy. Nos han llegado a la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice por acá Helvética, juramentada, dice, hola panas, estaba cerca de Petare, en la avenida Francisco de Miranda, y me tenía que quitar de la acera para que no me arrollaran los motorizados. Ay, bueno, mi amor. Dicen por acá, Capriles está de visita en Venezuela. Me gustaría que pasara una buena temporada en el Hotel El Rodeo. Franklin Hernández nos da la despedida del día de hoy. Nos dice, somos chavistas por amor y convicción. Apoyamos a Nicolás Maduro. Hoy tenemos patria, que no se equivoquen. El legado de Chávez. Y nos lo reenvía a La Ventana y a Alba Ciudad. Muchas gracias, Franklin, y a todos los que nos llamaron hoy. Mira, es que estaba pensando que si es por los motorizados, los caraqueños nos tendríamos que desplazar en lianas como Tarzán. Porque cuando hay cola, los tipos se suben a las aceras y son tan descarados que te dicen, quítate, y te tocan corneta. Pi. Cuando las aceras son de circulación peatonal, entonces bueno, iremos como Tarzán saltando de liana en liana para no entorpecer las aceras de los motorizados. Vamos a decirle a los alcaldes de toda nuestra ciudad que siembren bastantes árboles de este tipo, ¿no? Con, no sé, ¿Te le gustaría, Luyer? Y hacen los bejucos esos. Nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy, por esta semana. Gracias por acompañarnos. Espero estar de mejor tono para el próximo lunes, ya recuperado. Por supuesto, como dice por ahí nuestro querido usuario, que no formen parte de las estadísticas, les esperamos de regreso este lunes que viene y le agradecemos su participación y la construcción cotidiana de una patria mejor. Gracias a Luis Yerloyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta el lunes. Nos despedimos al frente de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días, feliz fin de semana. Y bueno, y a los estudiantes de la UCB y también a todos los que somos víctimas de los motorizados, luchemos por nuestros derechos, vamos a levantarnos. Nos vamos con Ojos de Brujo, Get Up, Stand Up.